Sao Paulo, Brasil. La situación con la pandemia en el vecino país de Brasil es más que preocupante, ya que desde el Estado no solo no se han tomado medidas para la prevención y protección de las personas, sino que se responde a políticas dictadas por el empresariado que solo quiere no ver mermar su renta. Charlamos con Mariana, una argentina que vive en el sureño estado de Sao Paulo, donde la situación es crítica. Comprender el rol de las iglesias ayuda, tal vez, a entender las políticas gubernamentales. Hola, muchas gracias por la invitación, Javier. Me llamo Mariana, soy argentina, soy doula. Actualmente como secretaria de una clínica, trabajo en casa. Vivo en Barueri, donde tenemos actualmente cerca de 1.450 casos de infectados. En la provincia de São Paulo, donde tenemos aproximadamente 150.000 infectados, y Brasil, que tenemos 775.000 infectados. Actualmente estamos a 30 días sin ministro de Salud. El Ministerio de la Salud está básicamente, sus cargos están ocupados por militares, donde ninguno tiene cargo técnico siquiera o formación en salud. Recientemente terminaron de exonerar cargos técnicos relacionados a la salud reproductiva de la mujer, porque publicaron una nota técnica sobre el servicio de atendimiento en esa área. Y bien, estamos en un proceso de reabertura de los comercios cuando nuestra curva está ascendiente. Tal vez estamos consiguiendo atender un plató en la curva, pero que eso significa más de 1.200 muertes diarias. El último registro oficial fue aproximadamente 1.274 muertes. El ministerio volvió a informar los casos por la página web, porque por una orden del presidente habían pedido para que saquen del ministerio los datos oficiales sobre muertes y casos del COVID. Cuando renunció el último ministro de Salud, hace un mes atrás, los casos empezaron a tener un placar de la vida. Empezaron a publicar apenas los casos de las personas recuperadas, que va a ser más o menos el mismo número, y no los datos de los infectados o muertes. Empezamos un periodo de reapertura de los comercios en algunos lugares, en San Pablo, por ejemplo, que es uno de los epicentros de la pandemia en Brasil, y es un interés específicamente económico, y empiezan ahora una política de querer responsabilizar a las personas que se aglomeran para consumo. Los que más sufren en este caso son los trabajadores, porque había una reducción de flota de transporte público, entonces están yendo a trabajar en una situación de aglomeración impresionante. Existe un estudio de la propia Agencia Brasilera de Inteligencia, de la BIN, en el que se estima que los números publicados, los números oficiales, podrían ser multiplicados de 10 a 8 veces en el número de casos. Entonces, imagínense, 775.000 casos por 8. Ese es el número real que estimamos tenemos de infectados acá en Brasil. Bien, en el medio de todo ese contexto político, que tenemos un presidente que niega el virus y que se burla de nuestros muertos, porque cuestionado dice frases como ¿y qué me importa? Yo no soy sepulturero, la culpa de los gobernadores. Y recordar que tenemos un presidente que, cuando diputado, decía que Brasil precisaba matar 30.000 personas para estabilizar y tener una economía en alta. Entre lo que la gente vive acá, los que tenemos algún tipo de conciencia sobre lo que es esta pandemia, la enfermedad, estamos bien preocupados. Pero mucha gente de diversas creencias religiosas, principalmente las de evangélicos, que de hecho están autorizados la reapertura de los templos e iglesias evangélicas, los católicos dijeron que no van a abrir. Piensan que, bueno, que es nuestro destino morir, que fue una de las frases que el presidente dijo, y que no va a pasar nada, y siguen habiendo fiestas y aglomeraciones, y bueno, estamos viviendo una normalidad que está llenando los cementerios. El gobernador de la provincia de San Pablo, que está en abierta campaña política presidencial y hace algunas medidas populistas en el mismo momento que abre los shoppings y los comercios y sin ningún tipo de prevención y responsabilizando a la gente, hace un acuerdo con un laboratorio de China. Las relaciones presidenciales con China, del Ministerio de Exteriores con China, están bastante desgastadas por varias frases y agresiones por parte de los hijos del presidente y por el propio ministro de Relaciones Exteriores, que decía que el virus era comunista y que venía de China, y ¿verdad? Y bueno, pero ahora el gobernador Doria del estado de San Pablo hizo un acuerdo reciente con un laboratorio chino y el Instituto Butantan, que también el propio gobierno Doria estuvo desfalcando con recursos para una producción local de la vacuna que promete estar pronta en 2021. ¿Cuántas muertes vamos a tener hasta 2021? Es una incógnita. Hoy día se anuncia que la Unión Europea y otros países están bloqueando fronteras con Brasil porque la pandemia está descontrolada. Están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, como por ejemplo una posible extinción de nuestras tribus en Amazonia, porque, en fin, no hay un servicio sanitario al alcance y a la altura de contemplar eso, sino que hubo realmente algunas movilizaciones propositales de contagio en las tribus por parte de los terratenientes. Se alcanzó un nivel de desmatamiento mayor que otros años. Bueno, en relación al área de educación, volvió a haber un desfasaje con la educación a distancia, porque la mayoría de los alumnos de la red pública no tienen acceso, los profesores no son youtubers, y bueno, hay una serie de reacomodos en esa área que me imagino que en Argentina están en una forma parecida con eso. Y en fin, yo creo que esta pandemia vino a resaltar las desigualdades y esperamos que pase rápido. Un hecho interesante de control de la pandemia, de intento de control de la pandemia, son los gobernadores del norte y nordeste de Brasil, que hicieron una asociación que lo llaman de Consorcio del Nordeste, que está dirigida por Miguel Nicolelis, que es un científico de renombre internacional, y que, bueno, algunas provincias resolvieron hacer lockdown y comprar equipamientos sin acuerdo del gobierno federal, inclusive sin recursos del gobierno federal, porque el gobierno federal estuvo recortando los recursos para las provincias en lo que hace a los recursos de combate a la pandemia, inclusive los recursos de auxilio emergencial, porque quiere que la gente salga a trabajar. Y recordar que tenemos un presidente que, cuando diputado, decía que Brasil precisaba matar 30.000 personas para estabilizar y tener una economía en alta. Y bueno, ellos están intentando, pero las fuerzas policiales responden al comando del ejército, y el comando del ejército está en el gobierno ocupando diversas sillas, inclusive de uno de los ministerios acéfalos, que es el Ministerio de la Salud. Así que, en fin, esa es la situación de Brasil actual. Yo creo que estamos viviendo una dictadura de hecho, aunque todavía la siguen camuflando como democracia, y algunas respuestas hay, porque el Tribunal Superior pidió para que se vuelvan a publicar los casos en el Ministerio. El Ministerio los volvió a publicar, estuvo tres días sin datos, volvieron a publicar los datos. Y en fin, si tuviéramos apenas una situación de sanidad para preocuparnos, pero todos los días hay algún tipo de preocupación también en el ámbito político de inestabilidad. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro.